Necesito saber cuál es el valor de este departamento en el que estamos ahora. Ah, sí. Mire, está en 350 mil pesos, pero conversable. Ah, perdón, ¿dijo convertible? No, dije conversable. Ajá, me parece bien porque 350 mil es un valor muy alto. Creo que no me alcanza. Entonces podríamos dejarlo a ver en 349.900.100 pesos. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Creo que por fin estamos llegando a buen puerto. ¿Usted navega? No, la verdad es que aparte de navegar, yo también vivo en tierra. ¡Ay, qué bueno! Pagar por un arriendo suena así de ridículo. Los Héroes Caja de Compensación tiene un crédito hipotecario pensado especialmente para todos sus afiliados. Los Héroes Caja de Compensación. Ganas de vivir.